consumir arma, tapas la merda, a propaganda. Toca la cara, no es rico. Pagarás más que más fe. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Dame un tareo, causa que buqueo. La vida te enseña, gasta.